la música del mundo. Música del mundo. Con Juanse García en W Radio. You think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little waist commit you switch sides. You never know the devil in a disguise, so why don't you stand up, baby, yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you slow, just split you in half in my heart. When you trust in your honor, you please do the same on your part. Be honest, you want this, but I can be hardest, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but I can be hardest, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever I see bad mind. Before you come my way, sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see your eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big fine, slow that, catch feels, get high. If you make your bet, then you can lie. Just be so much my time. The majesty, about the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy because I'm thinking of us. Don't go to me under the bus, under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say, my baby, today do me bad. Put your heart inside my booty bag. If I do you bad, I beg you, make you know, do me bad. One time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lie, you already know I'll be honest. Honest. Ooh, you want this, but I can be heartless, regardless of my conscience. Siguen las canciones, la música que no paran estos domingos alrededor del mundo con la música del mundo. Soy Juanse García y estábamos con Georgia Smith junto a Burna Boy. Esto que nos dice The Owens, sonando aquí en este domingo, música nueva que se mezcla perfectamente con esos clásicos. Esta vez el que va a estar a cargo de ese momento que nos llevará a la historia de la música es Freddie Mercury. Acostumbrados a escucharlo con Queen, muy pocas veces en su faceta como solista, que es un tanto más electrónica, no tan rockera como lo que hacían con Queen. Esto que hace parte de su mejor lanzamiento, posiblemente ese single que lo dio a respetar como uno de los artistas más integrales de todos los tiempos. Es Living on My Own, No More Brothers. Es Freddie Mercury con Serge Ramexcar. Y ahí pegadito los Pet Shop Boys, esto que nos dice Heart. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely, living on my own. Come on, baby. good times are here. Yeah. tu corazón. La W. La W. La W. La W. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro. Reina del pop, sí señores, la única e irrepetible Madonna, que hace muy poco celebró su cumpleaños en medio de toda esta locura, que ha sido el 2020, un año lleno, bueno, de pandemias, de aislamientos y de muchas otras cosas, pero manteniendo la actitud positiva, la isla bonita, en una isla fue que celebró Madonna su cumpleaños hace poco tiempo. Avancemos con más canciones, solicitudes, claro que sí, como por ejemplo esta de Last Night a DJ Saved My Life de In Debt. Me la solicitan a través de arroba Juanse García A. Y más adelante vamos a tener algo de un DJ que, bueno, hace ese nu disco, así llaman este género, es Chris Malinchak. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and

De todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. Thank you. we were born to be alive. Yes, we were born. Oh, it's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. La versión completa, sí señores, la extended mix de disco con Patrick Hernández, y su canción más famosa es Born to be Alive. Después de que hizo esto, bueno, muy poco se ha sabido de este señor. Hace muchísimos años que no saca una canción, hace muchísimos años que no aparece ahí en los reflectores musicales Patrick Hernández. Estamos con Look It Out of Heaven, es Bruno Mars con esa canción que lo dio a conocer de uno de sus álbumes más recordados, con un miquito, o más bien un gorila, metido ahí como en una rocola, escogiendo canciones, y ahí le escoge esta a Bruno Mars. Y ahí pegadito vamos a tener a Iggy Pop, una carátula en la que sale bastante joven, por allá en los años 70, en esa década, Lust for Life. Somos la W.

tiene un ritmo bastante parecido a lo que estábamos escuchando de Iggy Pop, pero esta vez nos vamos con Gary Glitter y esto que nos dice Rock and Roll Part 2, una canción que ha sido bastante reconocida y yo sé que muchos la han escuchado, posiblemente no en su Spotify, no en YouTube, no en la radio, sino en muchísimas películas que ha ambientado. Nos vamos para una preocupación que tenía un estadounidense, Alpha Bill, sobre Japón. Él hizo esta canción Big in Japan, después otra de esas solicitudes que se me quedó por fuera del fin de semana pasado, me la pidieron por ahí, una canción que realmente no es de las más conocidas de Depeche Mode, pero es muy buena, nos dice World in My Eyes, y ahí pegadita otra de Depeche, Enjoy the Style. We'll be right back. Le cuenta. Words are